Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha el delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio Ela a través de www.radioela.org. Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com. Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Bueno, pues bienvenidos una semana más al programa del delirio, que suena hoy jueves día 11 de marzo, a través de internet en radioela.com. Y este domingo la podréis escuchar de nuevo en Radio Utopía en la 107.4, si no me equivoco, de la FM, sobre todo en la zona norte, y si no, pues en radioutopía.es. Entonces, bueno, hoy hemos traído tenemos con nosotros a Clara, que es de la plataforma de solidaridad con Chapas, que ha venido un poco a contarnos, vamos a intentar hacer un repaso y un poco conocer mejor la realidad de Chapas, pero sobre todo la hemos invitado por los últimos acontecimientos que se están dando en las agresiones por parte de una organización paramilitar, si no me equivoco, que es la UPDIC. Y bueno, pues podemos empezar desde el principio, si te parece bien, Clara. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Entonces, bueno, vamos a retrotraernos hasta el 94, ¿no? Entonces, la primera pregunta que a mí se me ocurre al menos es ¿cómo surge el EZLN y con qué objetivos surgen? Sí, en el 94 conocemos el EZLN, pero el EZLN no surge en el 94, sino que lleva 10 años trabajando. En México, que es un estado federal, hay un estado que es Chiapas, que tiene un alto porcentaje de población indígena. Es población que se encuentra sometida a un grado de exclusión y de pobreza muy grande, y además a la que sus características, su identidad es negada. Es decir, lo indio no existe o es algo identificado con lo atrasado. En el año 94 se producen dos importantes acontecimientos en México. Uno es que se modifica la Constitución de tal forma que las tierras que antes no podían ser vendidas, las tierras comunales, empiezan a poder ser vendidas, con lo cual puede haber un importante despojo a los campesinos de sus tierras. Y además se firma el Tratado de Libre Comercio de las Américas, que incluye México, Canadá y Estados Unidos, en el cual se supone que deben competir a nivel económico y de comercio las grandísimas extensiones cerealeras de Canadá o de Estados Unidos con los cultivos que hacen los pequeños campesinos en México y en concreto en Chiapas. Esto es interpretado por los pueblos indígenas como una sentencia de muerte y deciden no vamos a dejarnos matar, si morimos, morimos luchando. Es decir, el levantamiento zapatista se produce en el contexto de ya la entrada en vigor, si no me equivoco, del TLC, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este levantamiento? ¿En qué, al principio, cuáles son las medidas que toman o qué acciones llevan a cabo? Sí, el EZLN se levanta, toma 12 municipios, se levanta en armas y tienen intención de llegar hasta el Distrito Federal. Sin embargo, los enfrentamientos armados duran apenas 12 días porque hay una gran respuesta de la sociedad civil mexicana y de la sociedad civil internacional diciendo no se puede machacar a alguien que está reclamando algo tan justo como son las demandas zapatistas, que son de bienes básicos. Entonces se produce un alto el fuego a los 12 días por la presión social dentro de México que llama al diálogo y a partir del alto el fuego, ¿qué sucede? ¿Hay negociaciones? ¿Hay un diálogo con el gobierno federal mexicano? ¿O qué sucede en este momento? Bueno, a partir de ese momento se inician en efectivamente negociaciones entre el gobierno federal y el ejército zapatista de Liberación Nacional, y se llevan a unos acuerdos en los cuales se reconoce al EZLN como fuerza beligerante y en los cuales se comprometen a entrar en discusión sobre todo una serie de aspectos. El primero de ellos, los derechos indígenas, el derecho a la cultura indígena, para evitar el enfrentamiento armado e ir hacia una solución pacífica del conflicto que respete los derechos de los pueblos. Estas negociaciones se ponen en marcha. Mientras están en marcha, mientras se está negociando, hay ataques del ejército federal a los propios negociadores, es decir, no transcurre, el ejército federal no cumple sus compromisos mientras está negociando, pero la negociación continúa. La negociación continúa y se llegan a unos acuerdos sobre derecho y cultura indígenas que, de cumplirse, serían los que posibilitarían desde esas premisas, es decir, desde el reconocimiento a las formas de actuar y de ser de los propios pueblos indígenas, hacia seguir debatiendo el resto de los temas que estaban planteados. Sin embargo, esos acuerdos a los que se llegan exigen unas modificaciones constitucionales, y todos los partidos del espectro parlamentario mexicano votan en contra de esas modificaciones, con lo cual no se pueden poner en marcha esos acuerdos pactados. Entonces, se llegan a los acuerdos de San Andrés, que se giran sobre todo en el reconocimiento de los derechos de, si no me equivoco, la expresión es la autodeterminación o la libre determinación de los pueblos indígenas. Pero el gobierno mexicano tiene en algún momento la voluntad real de llevarlos a cabo. Es decir, se llegan a estos acuerdos, si no me equivoco, en este momento estaba Zedillo en el gobierno, que es del Partido de Revolución Institucional, que es, bueno, el partido que llevaba 70 años en el gobierno en su momento. Pero nos has contado que durante las negociaciones habían ya agresiones, incursiones militares, probablemente otra forma de represión, pero una vez se llegan a los acuerdos, estos nunca llegan a implantarse, a ponerse. Sí, es lo que trataba de explicar. O sea, durante todo el tiempo, desde el año 94 hasta aquí, las comunidades indígenas han estado sometidas a lo que llaman una guerra de baja intensidad, que no es tan baja, que es una agresión constante y cotidiana en todos los aspectos de su vida. Que tuvieran o no tuvieran intención de cumplirlos no es mera especulación. Una vez firmados los acuerdos, hay que votar unas leyes, y todos los partidos, el PAN, el PRI, el PRD, todos los partidos votan en contra de esa modificación que permitiría que estas leyes, que estos acuerdos, se pudieran poner en marcha. Y ante este desplante de los partidos políticos, ¿cuál es la reacción del EZLN y de sus bases de apoyo? Lo que hace el EZLN es poner en marcha los acuerdos de San Andrés, es decir, poner en marcha el autogobierno. De forma autónoma. De forma autónoma y al margen del poder establecido. Llevan mucho tiempo resistiendo, no solo estos años, sino desde hace más de 500, y han agotado las posibilidades, porque hubo también una cosa que allí llaman controversias constitucionales, que son de hecho recursos de inconstitucionalidad, o nosotros lo llamaríamos recursos de inconstitucionalidad, pero todas esas vías se cierran. El EZLN dice, bien, nosotros tenemos derecho a hacer esto, las vías de hacerlo negociadamente se han agotado, y ponemos en marcha lo que es la autonomía indígena. Es una cosa que llevan haciendo desde hace años, con sus aciertos, con sus errores, con sus dificultades, con sus tropiezos, pero que están demostrando que eso es posible. Luego vamos a entrar en el proceso constructivo de lo que ha sido, pues, el EZLN y lo que han construido ahí en Chiapas, pero antes de pasar a esto, hemos hablado de que ante los incumplimientos del gobierno, tanto federal como estatal, de Chiapas, el EZLN toma la posición de implantar por sí mismo y de forma autónoma estos acuerdos. Pero ¿cuál es la reacción entonces del gobierno? Has hablado ya de la guerra de baja intensidad. Entonces, ¿en qué se concreta esta guerra de baja intensidad? Bien, el listado de agresiones sería tremendo. Cuando se empiezan a crear los municipios autónomos rebeldes, directamente son atacados, es decir, entra el ejército, detiene a la gente, arrasa las casas comunales, procesa a los que ellos suponen, detienen incluso a observadores internacionales que había en ese momento. Estoy acordándome de un caso famoso y conocido que fue Tani Perla, pero lo que hace durante todo este tiempo es despojar a la gente de sus tierras, envenenar las aguas, quemar las casas, verter, ahora mismo hay un caso en cerca de Arteal donde fue la masacre, verter la basura junto a la gente de las comunidades, mantener una militarización y un acoso constante, registrar, detener, es decir, constantemente por parte del ejército mexicano hay una agresión. Y implementa también otros dos mecanismos que a manera de ver son muy importantes. Uno es la creación de grupos paramilitares que utilizan para disfrazar el conflicto como un enfrentamiento entre indígenas, grupos paramilitares que son un poco diferentes a los que puedas encontrar en Colombia o en Brasil, son directísima e inmediatamente ligados a lo que es el ejército, lo que es el poder. Y otra estrategia que utilizan es la creación de programas de promesas, de ayudas destinadas a quebrar precisamente esa autonomía y esa resistencia que tienen los compañeros. Entonces, el hostigamiento y un poco el intentar ahogar a las comunidades zapatistas se produce en torno a una defensa, una serie de intereses económicos que pueden estar ahí en Chiapas. Es decir, ahí pues he llegado a escuchar la intención de construir complejos turísticos para explotar la zona de esta forma y, en fin, otro tipo de recursos. ¿Podrías explicarnos un poco el interés económico que puede tener Chiapas para empresas y para el propio gobierno mexicano? Bueno, México es un país, además de muy bello, muy rico. Y Chiapas es una zona muy rica, una zona en la que no solamente el EZLN, sino cualquier tipo de población indígena sobra. Nosotros pensamos que no es una temeridad hablar de una intención de genocidio, pensamos que es que esto es así, que como pueblos quieren acabarlos, porque quieren apropiarse de esta zona e implementar una serie de proyectos, de megaproyectos, lo que se llamó el Plan Puebla-Panamá, lo que se llamó el Corredor Mesoamericano, en la cual la población sobra, únicamente hacen falta los dineros y mano de obra y la que ellos quieran, y desde luego sobra una población rebelde como es la población indígena chiapaneca, y desde luego sobra una población organizada como es el EZLN y otras organizaciones, y desde luego sobra gente que tiene apego, que defiende su forma de ser y de vivir ligada a todo lo que es el concepto de la tierra como fuente de vida y de trabajo. Es por esto por lo que quieren directamente echarlos. Luego vamos a tener ocasión de escuchar al compañero que nos contará el caso de la minería, que yo creo que es muy interesante y él conoce muy a fondo. Pero no solamente es la minería, es el agua, es la biodiversidad, son las patentes de productos naturales. Toda la riqueza de Chiapas, como en el resto del mundo, quieren que sea para las multinacionales, y aquí se encuentran con que todos esos proyectos, que además muchos de ellos ya tienen hasta dotación aprobada por parte del Fondo Monetario Internacional, no se pueden implementar porque la población, porque el Fondo Monetario Internacional exige que la zona esté pacificada, y la población es una población luchadora que no solamente se opone a la represión, sino que pone en marcha lo que considera que debe ser su autonomía. A nosotros nos gusta mucho destacar cómo es un pueblo que está luchando y que está demostrando que es posible cambiar el mundo. O sea, parece una confrontación entre dos visiones del mundo, una que podríamos hablar de una visión muy extractivista, ¿no? Una visión de la economía como algo puramente del desarrollo eterno y, en fin, casi de forma siempre increciendo, ¿no? Entonces, bueno, ante esto, El EZLN, si no me equivoco, en las comunidades tienen su propio modelo de organización, su propio modelo de gestión de la vida cotidiana en estas comunidades. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco de cuándo empiezan a organizarse autónomamente y con qué mecanismos lo hacen? Sí, bueno, yo creo que hay una cosa que voy a introducir primero, que porque me parece de mucho interés, y es que el EZLN es un proyecto de transformación social. Y es un proyecto de transformación social en el cual tienen clarísimo en que la transformación social no proviene de la toma del poder. O sea, ellos no piensan que el mundo se vaya a cambiar a base de ponerse otros dirigentes y no lo piensan basado otros dirigentes que digan que ahora sí que van a estar para el pueblo. Y no lo piensan basado en lo que es la experiencia. O sea, a nosotros nos parece que es una gran aportación del EZLN fijarse en lo que ha pasado hasta ahora, en los poquitos cambios sociales que se han hecho y en lo que han derivado, ¿no? Entonces dicen, lo que hace falta es una forma de organizarnos en el cual el que mande obedeciendo y que no haya otra gente que esté en el poder en lugar de nosotros. Es un proyecto de transformación social que tiene otra característica que a mí me parece importante de destacar, que habla de un mundo donde quepan muchos mundos. Y cuando habla de un mundo donde quepan muchos mundos, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que no es un modelo en el que todos debamos entrar en ese modelo, en el que todas las personas tengamos que entrar por ahí, sino que dicen que cada cual se organice de acuerdo a sus intereses, a sus creencias, a su forma de pensar, a su forma de ver el mundo. Y es un proyecto en el cual se contempla la toma de acuerdos por consenso, es decir, no que las mayorías o las supuestas mayorías aplasten a las minorías, sino que se llegue a soluciones que sean aceptables para todo el mundo. A mí me llamó mucho la atención porque a mí el consenso siempre me había sonado a pasteleo. Y entonces he visto una realidad distinta, que es la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Y desde estas propias características, el EZLN organiza, bueno, ya hace 10 años los municipios autónomos, después las juntas de buen gobierno, después los caracoles, es decir, organiza su propia, son las comunidades las que se organizan. Es un sistema en el cual los proyectos se toman o las políticas se acuerdan entre todos, las personas que ocupan determinada responsabilidad van rotando de manera constante y el control por parte de las comunidades hacia los que están ejerciendo a esa autoridad es constante y, por supuesto, revocable en todo manera. Pero hacen cosas muy sencillas, o sea, no solamente hacen sanidad y escuelas, también sacan el percentil de la edad de los niños o dan licencias de taxis, es decir, hacen lo que es organizarse la vida sin necesidad, al margen del Estado, al margen del gobierno y al margen de las... Entonces, estas juntas de buen gobierno, se podría hablar de ellas como básicamente cargos de gestión que van rotando cada tanto tiempo y que siempre están bajo control de las propias comunidades, que son las que realmente toman decisiones o las que son capaces de revocar en cualquier momento estos cargos. Claro, y donde se equivocan. Ojo, o sea, no queremos, yo no quiero dar una visión de, buah, esto ya es el mundo. No, no, se equivocan, aciertan, hay un chorizo. Como la vida misma. Sí, son gente normal y corriente. No es gente que esté haciendo cosas especiales, es gente que está haciendo una cosa muy especial, que es ejercer la posibilidad de gobernarse a sí mismos, sin que tenga que venir nadie a gobernarles. Entonces, bueno, has mencionado hace un segundo los logros que han tenido en materias como la educación o la sanidad. Antes un poco de hablar ya un poco más concreto de esto, ¿cuál era la situación antes de llegar al EZLN en cuanto a la educación, la sanidad dentro de las comunidades indígenas en Chiapas? Bueno, no es de llegar al EZLN. Yo creo que esa visión como de algo que llega desde fuera, es verdad que hay un grupo de gente que llega desde fuera, pero el EZLN en realidad es la conjunción de esta gente que llega desde fuera con ideas muy revolucionarias, muy ciudadanas, con lo que es la cultura maya, ¿no? Y es la propia construcción lo que se va haciendo. Yo la primera vez que estuve en Chiapas fue en un encuentro internacional, y entonces había periodistas convencionales, me parece que era de Le Monde, el que le preguntaba y le decían, ¿y ustedes qué van a hacer con esto? Y entonces le contestaban, pues la verdad no sé, ya lo pensaremos, lo que le parezca a la gente en ese momento. Acostumbrados a los políticos que tienen una respuesta para todos, a mí eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque es que realmente lo que dicen es la gente se tiene que gobernar y tiene que salir adelante. La situación era de extrema pobreza, y cuando digo extrema pobreza quiero decir suelo de tierra, techo de paja, no acceso al agua potable, no acceso a la medicina, no acceso a la escuela, no acceso al dinero prácticamente, hambre, muerte por enfermedades curables. Bueno, a los niños, por ejemplo, no les ponen el nombre hasta el cabo de que tienen 2 o 3 años, porque como se mueren tantos niños recién nacidos, no les ponen nombre. Es decir, era una sociedad en una situación de extrema pobreza. Y además yo creo que, insisto, porque me parece que es muy importante para ellos y creo que es importante para comprenderlo, en la cual todo lo indio, todo lo indígena era algo menospreciado. Su forma de organizarse en asamblea, su forma de decidir, su forma de trabajar, todo esto era algo menospreciado, es decir, negado, menospreciado. Pensaban que querían ser como nosotros. No quieren ser como nosotros, quieren vivir como viven, mejor, por supuesto, con acceso al derecho, a la cultura, a la sanidad, a la educación, a los teléfonos, a las radios, pero lo que no quieren es el modelo que tenemos, sino que quieren decidir qué propio modelo quieren. Es por eso, por lo que comentaba, que las conversaciones habían empezado precisamente con los derechos y cultura indígena, porque querían que el resto de las reivindicaciones que tenían pudieran ser ellos quienes los decidieran. Y al decir ellos, quiero decir las comunidades indígenas. En este mismo sentido, probablemente la incidencia, o sea, la importancia de los factores educativos y la educación a los niños de aquí en Chiapas tiene una especial relevancia, en cuanto que muchas veces, yo ahora mismo me viene a la cabeza que en Bolivia hace poco, si no me equivoco, se quitaron los libros de Santillana, que es del parto Grupo Prisa, porque según se decía, pues establecían un modelo de, en fin, enseñaban la colonización española de Sudamérica como algo casi glorioso, ¿no? Entonces, de alguna forma, Evo Morales y el gobierno boliviano trataron de quitar a Santillana para implementar una nueva concepción de la educación. Entonces, esto es un poco lo que se produce también en Chiapas. Bueno, ellos han hecho su propio plan de estudios. Claro. En su propio plan de estudios, en donde creo que las raíces cuadradas no se aprenden mucho. Se aprenden mucho, que es lo que tiene que ver con su propia forma de vida, con su propia necesidad y con la necesidad de avanzar. O sea, no pensemos que es gente que está apegada al pasado, porque está bien segura y bien reivindicativa de sus raíces, pero bien mirando para el futuro y para una vida mejor. O sea, no cambiemos. Lo que pasa es que choca muchísimo. Bueno, aparte no había escuelas, y no solamente eran los libros, sino que directamente los maestros y las maestras eran elementos, bueno, tremendamente racistas. Y todo, no solamente es como enseñaba la colonización, es todas las concepciones que reflejan la historia y lo que te enseñan. Bueno, pues yo siempre pongo las raíces cuadradas porque es que es como el caso más claro de cosa que aprendes y que nunca en la vida utilizas, a no ser que yo no sé vayas a así que pero seguro que las aprendiste. Las aprendí en 2 semanas ya. Pobrecito. Entonces, no es que no quieran hacer matemáticas, no es que no quieran hacer este tipo de cosas, lo que pasa es que lo quieren hacer ligado con lo que es su realidad y ligado con lo que es el desarrollo hacia el que quieren ir, que no es enriquecer a las grandes empresas como lo que hacemos el resto de la peña. Es decir, evolucionar desde su propia identidad y desde su propia, en fin, percepción del mundo, ¿no? Claro. Bueno, yo ya te he preguntado un poco sobre lo que es la educación, la sanidad. Tenía una última pregunta en cuanto a los procesos de autonomía que se viven en Chiapas y en el terreno económico. Es decir, ¿se ha avanzado en alguna forma en ganar una autonomía económica? Por ejemplo, yo he oído hablar sobre se produce café, que luego pues es llevado por plataformas y colectivos para comercializarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo está actualmente la situación económica en Chiapas? Bueno, la situación económica es durísima. O sea, cuando decimos que se ha avanzado en sanidad, se ha avanzado, pero faltan medicamentos y faltan médicos y faltan de todos. Cuando decimos, lo que pasa es que lo que están haciendo es avanzar en ese sentido, ¿no? Y en el terreno productivo también tienen, no solamente en el café, sino que en otras muchas ramas de cultivo y de producción de materia, de botas y de cosas, tienen grandes avances. Con respecto a la situación en que estamos, cuando cualquiera vaya, pues lo que ve es una situación de pobreza muy tremenda. Lo que pasa es que lo que están puestos en marcha son mecanismos para acabar con ella. ¿Qué mecanismos diferentes? A vete a la ciudad a mendigar o a subirte a un andamio. Entonces, ese es el, para mí, ese es el la diferencia, ¿no? Es decir, no solamente en cómo, en qué están avanzando, sino en sobre todo que están avanzando con vistas al futuro, ¿no? No con vistas a la inmediatez, ¿no? Como decíamos, pues pasa en todos los aspectos, ¿no? Cuando hemos hablado de la política y decíamos que las juntas, que los cargos o las responsabilidades eran rotatorios, pues imaginaros lo lento que es esto para avanzar. Es decir, llega alguien y no tiene ni idea ni lo ha hecho en su vida y tiene que aprender, y a los 15 días cambian y llegan otros y tienen que volver a aprender. Efectivamente, eso es muy lento a corto plazo, y sin embargo eso es la garantía de que en el futuro todo el mundo sabrá gobernar. Entonces ellos apuestan por esta cuestión, ¿no? Y en el terreno económico es lo mismo, o en el terreno de la sanidad. En el terreno de la sanidad forman promotores de salud, y los que saben un poco más, pues enseñan a los que saben un poco menos. Los maestros, pues inmediatamente que saben un poquito, empiezan a dar clase a los niños más chicos y que saben menos. Entonces toda nuestra concepción de maestro omnisciente, eso es que allí no existe, porque no es la realidad, y porque, bueno, en lugar de verse como una cosa tremenda y horrible y tal, pues lo que se ve es como una parte de un proceso en el cual lo que se quiere no es el triunfo individual de cada individuo sin más, sino que es un triunfo colectivo que beneficia a todos los individuos. Bueno, antes de pasar ya al motivo de la convocatoria de esta concentración, que se va a hacer el día 13 a las 12 de la mañana en la Casa de América, en la Plaza de Cibeles, quería que nos informases un poco acerca de otra de las propuestas que se lanzó desde el EZLN, que sería la otra campaña, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, ¿en qué consiste esta otra campaña y un poco en respuesta a qué surge? Bueno, la otra campaña se llama así porque surge cuando está siendo la campaña electoral para las elecciones generales en México. México es un estado federal y tienen elecciones a todos los niveles. Entonces, cuando está haciéndose la campaña electoral, ellos lanzan la otra campaña. En definitiva, me parece que lo que define la otra campaña es el intento de hacer una red de luchas y de apoyo en el cual se junten todos los movimientos sociales, y no solamente lo que entendemos aquí por movimientos sociales, los activistas, sino toda la población que tiene algo que decir. Es lo que se llama la sexta, ¿no? Le llaman la sexta porque sale la sexta declaración de la Selva Lacandona, que llama la otra campaña, y es en definitiva, y a mí me parece en esencia, un intento o un trabajo, porque tampoco es una cosa de hacemos un congreso y ya tenemos la sexta, no, es un trabajo a largo plazo para que los movimientos sociales en los distintos lugares de México confluyan y planteen una transformación social de todo México. Es una iniciativa a la que se apoyan, a la que se apuntan pueblos o colectivos o personas o el que quiere, ¿eh? Y la idea es una unión de la gente de abajo a la izquierda, no partidista. ¿Y cuál es la situación actual de la otra campaña? Porque se pretendía, si recuerdo yo bien, se pretendía que fuese un proyecto de largo alcance, ¿no? De largo plazo. ¿Actualmente la otra campaña se encuentra en plena forma o, por otro lado, ha tenido que enfrentar problemas? No, yo creo que la otra campaña no se encuentra en plena forma, pero sigue. Pero sigue. Ha tenido que enfrentar problemas muy serios y además muy bien administrados. Golpes muy bien administrados por parte del ejército federal y del gobierno federal mexicano, en concreto cuando la otra campaña estaba tomando aire y siendo mucha gente la que se estaba acercando, interesando. Se producen los hechos de Atenco, que es un ataque brutal a una población muy cercana a la capital de México, y es un ataque muy brutal que se televisa, directamente sale televisado para acojonar a la gente, para asustar a la gente, para decir que vais a estar, y lo hace además en un momento en donde la otra campaña aún no es lo suficientemente fuerte como para poder dar una respuesta. Eso ha tenido que enfrentar, más las dificultades que enfrentamos los movimientos sociales para trabajar en nuestros temas y mucho más para ponernos de acuerdo, y lo que está haciendo es continuar adelante. De todas maneras, es una iniciativa que está viva, es una iniciativa que sigue, y yo tengo mucha esperanza de que si no sale bien, pues intentarán otra cosa, que no se dan por vencidos. Pues siempre está bien esa perseverancia. Entonces, bueno, ya volviendo a lo que hemos mencionado antes en cuanto a la concentración de este día 13 a las 12, ¿por qué se convoca esta concentración? ¿Cuál es el motivo? Bueno, lo que hemos hablado de la constante presión, agresiones y violaciones de derechos fundamentales que sufren las comunidades en este último mes se ha concretado en tres casos muy graves. Uno ha sido el desalojo de dos comunidades en Montes Azules. Estaban en tierras recuperadas, es decir, zonas despobladas a las que los zapatistas han ido y han instalado su propia comunidad y sus propios cultivos, y entonces han ido a dos de estas comunidades de tierras recuperadas, han desalojado a la gente, han quemado sus casas y sus cultivos. Montes Azules es una reserva biológica muy importante y lo utilizan la coartada de que están defendiendo el medio ambiente. Los indígenas llevan allí miles de años y el medio ambiente sigue, pero ahora van a llegar las multinacionales, que todos sabemos que no hacen depredación apenas, y entonces van a defenderlo. Entonces, esto es tremendo. Ha sido directamente el Ejército Federal Mexicano el que ha hecho el desalojo de estas comunidades junto con la policía. Ha habido otro... Perdona. No, es que antes de pasar a la siguiente comunidad, porque has mencionado la biodiversidad que existe en Montes Azules. Yo he estado hablando con un compañero que, bueno, más o menos sabe algo, y me ha hablado de un interés de compañías farmacéuticas en cuanto a plantas que puedan tener una función curativa. Yo no sé si sabrás algo de esto o si no de esto en concreto, ¿qué otros intereses económicos ya concretos existen? Si hay proyectos de desarrollo, pues lo mismo de siempre, ¿no? Ya sea minería, complejos turísticos, etcétera. Bueno, yo creo que está todo enmarcado dentro de la del intento de creación del Plan Pueblo Panorama, el Corredor Mesoamericano. De todas maneras, hay minas, hay agua, hay maderas preciosas, hay un lugar maravilloso para visitar. Bueno, en México, en Chiapas se produce, me parece que el 70% de toda la energía eléctrica que se consume en México, que se consume y se exporta de México, es decir, es una zona muy rica y donde desde luego lo que no quieren es que haya gente diciendo esto es nuestro y tenemos derecho y viviendo. Lo que les molesta tiene también un efecto simbólico, es decir, es un pueblo en resistencia. Montes Azules es una maravilla, pero no es una maravilla en la que no puedan vivir los seres humanos. Bueno, aparte de selva, los seres humanos vivimos mal en la selva, sino que es una maravilla que lo que quieren es poderla explotar económicamente. Yo no me voy a extender mucho en eso porque va a hablar el compañero del tema de la minería, me parece que lo conoce muy bien y que es muy refleja muy claro, y en concreto en el tema de la biopiratería, yo no tengo datos para dar, pero sí que sabemos de multitud de compañías que desplazan allí gente que incluso la disfrazan de ONG, incluso la disfrazan de ayudantes para extraer conocimientos ancestrales y para coger las plantas, patentarlas y que luego ya no puedan curarse sin pagarles a ellos. Y que se conviertan en propiedad de estas propias compañías. Entonces eso es una cosa que hay, pero vamos, yo creo que la hay en toda la zona. No es particular. No es particularmente. Entonces, bueno, hay otra comunidad que esté siendo atacada en este momento y que se encuentra en la misma situación que Montes Azules. Bueno, hay más comunidades, desgraciadamente, que están siendo atacadas. Una de los sitios es Bolonajau. Bolonajau, para quien ha estado en México, es donde están las cascadas de agua azul, una de las cosas más bonitas del mundo mundial. Y lo que está haciendo, y ahí hay una situación bien diferente. Hay por una parte comunidades zapatistas, comunidades rebeldes, y por otra parte comunidades priistas, comunidades vendidas, ¿no? Y entonces lo que hacen es darles la explotación de la visita turística a agua azul a la parte vendida al gobierno y quitársela a los zapatistas. Y entonces ahí hay un conflicto que se presenta como un conflicto entre comunidades, y que en realidad es, bueno, pues yo te doy esto a ti que es de otros, con lo cual tú consideras que es tuyo y tienes tus títulos de propiedad y lo defiendes. Ya ha habido recientemente, hace 10 días, un ataque muy grave tanto a la comunidad como a la caseta de las cascadas de Agua Azul, y tan grave que ha habido armas de fuego por medio y han muerto dos personas y ha habido heridas varias más. Hicieron un operativo que consistía en rodear la comunidad, empezaron a disparar desde un sitio y otro. Los zapatistas no iban armados con armas de fuego, ellos sí, se ha demostrado, y murieron de fuego amigo, se mataron entre ellos. En cualquier caso, eran pobres campesinos y nadie se alegra de que esto pase, pero eso podía ser muy grave porque podría haber sido, igual que hay un herido zapatista, podría haber sido de otro sitio. Esto no es una afirmación sin más. El AZLN lleva muy seriamente adelante el planteamiento de que no quiere enfrentamiento entre indígenas y evita el que se maten entre ellos. Entonces busca otras maneras de resistencia cuando ocurren estas cosas, y está perfectamente documentado por un centro de derechos humanos, que, bueno, no lo he traído porque son 8 páginas detalladas de lo que pasa. Y ha habido otra cuestión que es también muy problemática, que es una comunidad que se llama Mitziton. Bueno, es que es un poco difícil de pronunciar, en donde ahí clarísimamente están un grupo paramilitar que se llama los hijos de Dios o algo así, un grupo militar haciendo provocaciones, reuniéndose, comprando armas con objeto de desplazar a la población. Esta comunidad no es una comunidad zapatista, pero está siendo, la quieren echar, se lo quieren quedar y están haciendo. Bueno, entonces este panorama, que no es muy diferente, pero es un momento agudo, ha hecho a las organizaciones, a las personas que apoyamos el derecho de los pueblos a la tierra, a la autonomía y a la libertad, el hacer una serie de actividades, de concentraciones, de actos públicos, para presionar al gobierno mexicano que pare esto, que dejen de estar haciéndolo. Y en concreto esta semana, del 13 al 20, hay movilizaciones en Europa y en México, y en Madrid vamos a hacer una concentración delante de la Casa de América, que es la casa de los americanos, el día 13, sábado, a las 12 de la mañana, con objeto de decir basta ya, con objeto de decir tienen derecho a la tierra, tienen derecho al territorio, no solamente no queremos represión, sino queremos que les dejen vivir en paz. Antes de concluir con esta entrevista, Clara, a mí me gustaría que nos contases un poco qué es la OPDIC, que ahora mismo ni siquiera tengo qué significan estas siglas, pero si no me equivoco es una organización paramilitar que está directamente financiada por el PRI y que han amenazado directamente a la Junta de Buen Gobierno de la Garrucha, si no me equivoco. ¿Sabes un poco quiénes son la OPDIC? Porque son un grupo indígena, ¿no? Muchas veces es parte del intento del gobierno mexicano, del gobierno federal mexicano, de enmascarar esto como un conflicto entre indígenas, es precisamente la creación de esta organización. Bueno, del gobierno federal, del gobierno de Chiapas y de los gobiernos locales, sean PRI, PAN o PRD. Porque hay que decir que los tres gobiernos y a todos los niveles están teniendo absolutamente la misma actuación. En concreto, la actuación de Sabines, que es el gobernador de Chiapas, es absolutamente igual de agresiva y deleznable para las comunidades. La OPDIC es uno más, lo que pasa es que en este momento es el que está sonando, es una organización de los pueblos indígenas de Chiapas, algo así. Y la defensa de los derechos indígenas y campesinos. Ahí está. Y efectivamente son indígenas pobres. Y son indígenas pobres y son indígenas absolutamente, con una actuación absolutamente agresiva, absolutamente al dictado de lo que dicen las autoridades, ¿no? Son muy artificiales, ¿eh? Yo te decía antes un poco, y insisto, los grupos paramilitares no son grupos paramilitares autónomos, como, bueno, autónomos, todos, sí, entre comillas, pero porque no hay ninguno que sea autónomo, todos están organizados desde el poder, pero aquí es una cosa como muy muy cercanita, ¿eh? Es decir, que no son un grupo paramilitar un poco descontrolado que hace lo que quiere, no, es gente que sigue directamente las directrices que le den. Y bueno, pues había uno que se llama, siempre eligen nombres de este tipo, y lo que hacen es, bueno, pues acogiéndose a que les dan dinero, a que les dan armas, a que les dan 4 duros, y cuando decimos 4 duros es 4 duros, o sea, es una cosa tremenda, pues crear conflicto, crear problemas, justificar de esa manera la intervención militar, y es un problema de que se están matando entre indígenas, con lo cual el gobierno pues no puede hacer nada. Ya con la última pregunta, has hablado de justificar una intervención militar, y yo me pregunto si un poco toda esta guerra de baja intensidad, con su, en fin, con un momento álgido en estos últimos meses, el EZLN se plantea en algún momento responder militarmente a estas actuaciones, o realmente su compromiso con el alto el fuego y su compromiso con la sociedad civil en cuanto al alto el fuego es absolutamente firme. Hombre, yo no estoy en la cabeza de los de los miles de indígenas que forman el EZLN. Yo creo que seriamente el EZLN ha optado por una solución política del asunto. Yo personalmente lo pienso, y lo pienso no porque me parezca más bonito ni porque me lo crea, sino lo pienso basado en lo que es la experiencia. Es decir, ha habido multitud de ocasiones muy agudas en donde lo que han hecho ha sido precisamente recabar el apoyo de la sociedad civil, que es la sociedad civil que les pidió, les planteó no vayamos por el lado armado, sino que lo que plantean es presionemos, movilicemos, impidamos que esto pase, ¿no? Porque las guerras son muy malas y los muertos siempre los ponemos la gente de abajo. Pues muy bien, yo creo que antes de pasar al siguiente compañero podemos poner una canción para, en fin, amenizar un poco. Muchas gracias. Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha el delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio ELA a través de www.radioela.org. Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com. Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. ¡Que no se siente! Quiero caminar y los coches no me dejan. Quiero respirar pero el humo negro no me deja. Quiero pensar por mí mismo y la gente no me deja. Raza humana para inventar. Quiero caminar y el asfalto no me deja. Quiero respirar pero el humo verde no me deja. Quiero pensar por mí mismo y la prensa no me deja. ¿Qué dice la gente? Nice it up, spice it up. You better like a nice it up, spice it up. You better like a nice it up, spice it up. You better like a boom bam, dee da da da da da da da. Nice it up, spice it up. You better like a nice it up. You better like a nice setup, spice it up. You better like a boom bam, beat it up, dan dan, beat it up. Olé! Think I get them nice every day. Olé! Think I get them better every day. Olé! Think I get